Psicofonías de un fantasma. Capítulo primero. A modo de presentación, estas son mis credenciales. A través del tiempo, arribo a este planeta de locos procedentes de lejanos confines universales, sumidos en las sombras de siglos pasados. Al despertar, tras mi viaje, encuentro un mundo nuevo, algo irreal y enigmático fuera de mis anteriores conocimientos. Mucho es lo que ha cambiado sobre la faz de la Tierra desde la última vez que me ausenté de ella. Intentaré hacerme con los mandos, usos y costumbres de esta nueva generación, y de igual modo aprovecharé la tecnología que me ofrece el presente siglo para relatar hechos desconocidos para las gentes de aquí y ahora. Hechos que se produjeron en un pasado oculto y remoto, teniendo a mi persona como testigo y notario de los acontecimientos. Ingreso con cierto escepticismo en esos extraños inventos llamados Internet y ordenador, y una vez dentro de ellos, me encuentro con este no menos artilugio denominado blog y audio, que viene a ser como una especie de confesionario sin confesor, abierto a los cuatro puntos cardinales. Inicio, pues, mi caminar psicofónico, rogando a vuestras mercedes, dígnense perdonar a este notario, a la par de escribano, que mediante convulsa mano y trémula voz intentará plasmar algún que otro vergonzoso o canallesco acontecimiento habido en pasados y presentes siglos. De todas formas, me veo en la obligación de comunicar a vuesas mercedes que históricamente procedo de la zona crepuscular del siglo XVI a la vez que de los albores del XVII. O sea, sé que de intrigas palaciegas, bellacos, traidores, vendepatrias y malnacidos, quien suscribe puede sentar cátedra debido a que mi existencia fluctuó a caballo de dos siglos que ciertamente marcaron para los restos el futuro de los españoles y el mío propio, teniendo como escenario la villa y corte de Madrid, aunque andando el tiempo cabalgué por todas las hidalgas tierras de España ligadas a la historia de todos los pueblos del solar íbero por vínculos de sangre, de amor y de muerte. Deseo dar a entender a vuesas mercedes que este es un blog para ser transitado tanto por nobles como villanos, por ricos, pobres y gañanes que deambulan por las páginas de esta web o las rúas de esta villa. También para ser mentidero de noticias referentes a ricos y poderosos, banqueros, ministriles y gentes de mal vivir que para el caso viene a ser lo mismo, y bien podrían ir todos ellos revueltos en el mismo talego. De igual manera, llénense estas páginas de buenas gentes que entonen romances de paz, o esbirros que bramen himnos de batalla. Arriben aquí y expongan su causa las nobles gentes y también los caínes, los canallas y malnacidos que rezan o maldicen, lloran, ríen o fingen vivir en democracia, cuando en verdad lo que pretenden es destruir esta sociedad para hacerla retornar a las cavernas. Y ténganse en cuenta que quien suscribe es de fantasmagórica condición y, por lo tanto, nada influenciable al vilipendio. O sea, sé que quien pretenda ofenderme lo lleva crudo. Este es, en fin, un blog psicofónico en el cual se admiten escritos y comentarios de amor y de guerra. Si alguna de vuesas mercedes se digna oír este relato, creo que le debo pertinente explicación. Y digo tal, no fuera el caso que, siendo como soy recién llegado al cometido de fantasmal cronista de esta villa y corte, y puesto que mi escritura tiende a discurrir por cauces y vericuetos literarios y verbales no al uso en el presente siglo, fuérasele a quien me leyere u oyere a colapsársele en la sesera, y pudiera acaecer que ese mismo lector u oyente, agobiado por el empacho de letras y términos verbales, corriera raudo en pos de un intérprete. Traductor que, por cierto, no lo hallare en este mundo tecnológico, puesto que siglos ha que los huesos de tan doctos e insignes chupaletras del barroco se convirtieron en olvidado, más palpable polvo, depositado hoy en el día en los miles de estantes existentes en cientos de olvidadas bibliotecas. Al fin y al cabo, este arcón de misivas llamado blog es una lanzadera espacial de sueños y pensamientos escritos y hablados en un vuelo sin retorno hacia el vacío absoluto, directo hacia las estrellas. Sepan vuestras mercedes que, abordando el delicado tema que me ocupa en esta psicofonía, se me erizan hasta las puntas de los bigotes debido en parte a mi natural vergonzoso, puesto que de pelanduscas y mancebías de la villa y corte va a tratar el asunto. Vergüenza que asumo, a pesar que, y aclaro, no por ser hidalgo nacido en cristiana cuna, quien os habla una vez destetado y habiendo crecido, fuese uno mojigato o capón en lo tocante a los asuntos de la femenina entrepierna, o lances habidos con bravía moza. No, no, nada de eso. Que de tales menesteres, zorras, busconas, pelanduscas y mancebías, va hoy la audición, y de ahí mi inicial sonrojo. Y tened presente lo que os digo. Sirva esta y las siguientes psicofonías de homenaje y respeto a tan abnegado oficio, aun teniendo en cuenta que en lo concerniente al puterío patrio, asuman vuestras mercedes que para tal menester han existido y existen putas buenas, putas malas y malas putas que a los infiernos estas Satán se lleve. De todas formas, ninguna puta española recibió honores por parte ni de reyes ni cardenales, a pesar de que, y mediante las enfermedades que arrastra su generoso oficio, redujo, y de qué modo, el número de combatientes en las tropas enemigas. Brindo por las putas, pues, e inicio mi relato. Comenzando con mi diserto, reparen sus mercedes que, dada mi condición de viajero en el tiempo, a voluntad puedo en determinado momento transmutar mi condición de fantasma o duende informático por la de simple mortal, si bien, claro, los ropajes que luzco en el presente siglo son los mismos que lucía en el siglo XVII, con lo que no me dan las malditas ganas de efectuar el corporal canje, habida cuenta luego de las pullas y chanzas que me llueven por parte del personal de hoy en día, al verme ataviado a la antigua usanza, capa y espada incluida. Bajo la apariencia de fantasmal ánima o duende, acostumbro a pernoctar en el antiguo Alcázar, hoy convertido en Palacio Real de Madrid, que se halla junto a los jardines llamado de un tal Sabatini. No entiendo esto. Propiedad, por otro lado, incomprensible, la del tal Sabatini. Ya no sé qué. La verdad es que no sé quién demonios autorizó en su día la venta de estos terrenos a un italiano, cuando es bien sabido que en tiempos de los Austrias éramos los españoles los que entrábamos a saco en Italia, tomábamos cuanto nos apetecía y nos íbamos sin pagar la cuenta. Pero en fin. Mas continuando con la narración, decía, pues, que mi ánima pernoctaba en los sótanos de palacio, y fuese que en el día de ayer, rayando el crepúsculo, atrevíme a salir de mi escondrijo en forma de mortal humano, deslizándome con sigilo a través de una red de pasadizos que conectan con los antiguos calabozos subterráneos del Palacio Real. Calabozos, por cierto, convertidos hoy en exquisita y regia bodega, donde ciertamente acostumbro a trincar fantasmales cogorzas. Dado que el relato se extiende, no deseo cansar a vuesas mercedes y proseguiré en otro momento con la psicofonía número 2, que proseguirá con el tema de pelanduscas y mancebías de la villa y corte. Id con Dios, damas y caballeros. Desde el espacio infinito, desde el más allá, os habló el ánima en pena de José Luis de Valero, fantasma mayor del reino.